Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 FM, en la red comunitaria Conganá, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Buenos días, amigos, amigos, que me escuchan en la estación Radio Conganá. Buenos días, amiguitos. Espero que con esta pequeña canción se hayan despertado. Muy namuk. Bueno, pues muchas gracias. Está con nosotros Daris, como ahora, como cada lunes, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Sí, estamos empezando un poquito más tarde, lo sentimos. Hemos tenido un chorrísimo de trabajo, llegamos tardísimo. Y bueno, pues, pero aquí estamos al pie del cañón. Pero seguros, siempre, ¿no? Como siempre, seguros, tarde, pero seguros. Entonces, bueno, pues, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar la red comunitaria Conganá, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues, espero igual se queden durante el resto del programa, ¿verdad? Es como una hora y media, más o menos, aquí acompañados con Daris, y pues, para toda la gente que nos alcance a escuchar desde el sitio donde nos alcance a escuchar, les mandamos un enorme abrazo, un enorme saludo. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir. Don Abelino, le mando saludos, don Abelino, allá en el crucero de Tepa. Gracias por escucharnos también y sintonizar. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Daris? ¿Tú qué dices? Sí. ¿Con qué te gustaría comenzar? ¿Quieres hacer algún comentario o algo? Mientras no, bueno, pues vamos a comenzar, te vamos a dejar con una canción después de la rúbrica, te vamos a dejar con una canción que se llama Todo Tiene Ritmo. ¿Tú qué dices, Daris? ¿Todo tendrá ritmo o no tendrá ritmo? No sé. No sabes. Todo tiene ritmo porque fíjate que, bueno, pues cada uno de nosotros tenemos una manera de ser, de andar, y pues eso es parte de nuestro ritmo de vida. Y cada uno es diferente. Hasta la tía Chabelita, como dice la canción, tiene su propio ritmo. Daris tiene su ritmo, yo tengo mi ritmo, Kai tiene su ritmo, el vecino tiene su ritmo, la vecina tiene su ritmo, mi primo tiene su ritmo. Y así todo mundo tiene ritmo para esta vida. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu ritmo, Daris? ¿Tampoco sabes? Yo tampoco sé cuál es mi ritmo, pero sé que tengo un buen ritmo. Así que, bueno, pues ahí va. Y bueno, la pregunta también sería, ¿y tú qué ritmo tienes? La boca del dinosaurio. El ritmo lo marca tu corazón. Ritmo, todo tiene ritmo. Ritmo, todo tiene ritmo. Tus manos, ¿qué ritmo tiene? Tus pies, ¿qué ritmo tiene? Dime tu risa, ¿qué ritmo tiene? Tu cuerpo, ¿qué ritmo tiene? ¿Qué ritmo tienes? dime qué ritmo tienes. Dime qué ritmo tienes tú. Dime qué ritmo tienes. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Cuidado que ahí viene el tren. Cuidado que ahí viene. Bueno, pues te voy a platicar una curiosidad sobre animales que me estaba platicando, pero fíjate que también quiero platicarte una experiencia. Ayer estuvimos en una muestra de teatro bien bonita, porque es una muestra, era una muestra de teatro independiente, grupos independientes que andamos ahí, pues, ¿verdad? Siempre, pues, picando piedras, siempre tratando de mantenernos en esta cuestión que es lo nuestro, que es el teatro, que no es nada sencillo, ¿verdad? Porque, bueno, pues hay que hacer muchas, muchas cosas y a veces hay que hacerla de todo, ¿verdad? Como en los circos, yo siempre les digo, ¿verdad? Atiendes la taquilla, además preparas el escenario, actúas, luego levantas el escenario, vendes los dulces, limpias todo, tienes que hacerlo de todo. Pero bueno, pues ahí estamos al pie del cañón. Y bueno, te digo por qué allí en estas funciones hacemos un juego que es bien bonito. Hacemos sonidos de animales y pues los niños, ¿verdad?, van adivinando los sonidos y se prenden un montón, ¿no? O sea, y es bien bonito. Pero ayer sucedió algo diferente. Porque, bueno, no había tantos niños en ese momento y los ruidos que se empezaron a hacer, yo preguntaba, pero claro que les preguntaba sin decirles palabras qué era. Y la gente me contestaba con el mismo sonido, ¿no? Y bueno, yo decía, hacía otros sonidos, me contestaban con el mismo sonido. Y bueno, bien bonito porque, bueno, pues sí lográbamos entendernos. Pero después descubrí que hay gente, o sea, de que de acuerdo a su comunidad, pues emitían... Nos ayudaban a emitir otros sonidos de animales que yo no conocía y pues bien bonitos, ¿no? O sea, cómo lo hacían hoy, o descubrir también las habilidades de la gente en hacer sonidos. Hubo un señor que hizo un sonido del burro, pero wow, que si yo no lo hubiera visto, yo hubiera imaginado que de verdad era un burro que andaba por ahí. Era increíble, eso era muy bonito. Bueno, pues es un juego que hacemos y pues así te comento, pues la pasamos bien en esta muestra de teatro con grandes camaradas allí, encontrándonos y con otros, mucha gente joven que también está haciendo teatro por ahí, que está siguiendo este camino al pie del cañón. Bueno, pues vamos a platicar sobre hoy. Ah, ¿sabías tú, Daris, tú sabes cómo se llama el sonido que emiten los becerros? El becerro, fíjate que es, pues, la cría de la vaca, ¿no? Los pequeñitos hacen un sonido, pero ¿tú sabes cómo se le llama el sonido? ¿No? Yo fíjate que tampoco sabía cómo se llamaba el sonido. Yo decía, bueno, pues, a lo mejor mugen como la vaca, ¿no? Pero no, al sonido que hacen los becerros se le llama berrido. Ajá, berrido. ¿Y sabes de qué me acordé? De que hay veces que cuando uno está enojado y hace cosas, le dice, oye, estás haciendo berridos nada más. Pero bueno, pues no es que el becerro haga así, pero se le llama berrido. Y bueno, pues si no lo sé, yo no lo sabía, así que ahora ya lo sé. Daris tampoco, ahora ya lo sabe. Y tú que nos estás escuchando, pues también ahora ya sabes que el sonido que hacen los becerros, las crías de las vacas, se les llama berridos. Pero además, ¿qué crees? Me encontré otras curiosidades por allí sobre las vacas. Que dice que las vacas producen hasta 55 litros de saliva diariamente. ¿Por qué? Dice Daris así como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no se les cae. Porque has visto que ellas están masticando todo el tiempo, mastican todo el tiempo, comen y mastican. Y pues, como mastican la hierba, alguna seca y alguna no tan seca, pues necesitan mucha saliva para estar masticando. Como cuando nosotros comemos algo muy seco, ¿verdad? Que tenemos que, ay, que se remoje, porque si no, nos cuesta trabajo. Bueno, pues ellas necesitan mucha saliva para masticar eso. Y 55 litros de saliva, imagínate, como 2, 4, ¿has visto los botes de pintura? Esos grandes, blancos, pues más de 2 botes de saliva. Híjole, es muchísimo, ¿no? Bueno, pues esto hace las vacas. Y una vaca puede, una vaca de 450 kilos, imagínate, de peso, puede producir 10 toneladas de abono cada año. ¡Ah, su mecha! ¿Cuánto abono, no? Guácala también, ¿verdad? Pero imagínate, 10 toneladas. Bueno, y fíjate que estas vacas, que bueno, pues aquí regularmente se crían y se crían para el alimento, para comerse la carne, en la India no. En la India no se puede hacer eso. Ellos las veneran y no las matan. Las veneran, son sagradas las vacas en la India. Bueno, pues es otro tipo de cultura, ¿sí? ¿Las envenenan? No, no las envenenan, ¿no? O sea, las tienen como... Como, o sea, son sagradas, las tienen allí como para venerarlas, para cuidarlas, ¿no? Y pues no, pues las, supongo que las crían, pero pues las tienen hasta que se mueran de viejitas, ¿no? Bien diferente, ¿no? Bueno, pues esas y otras muchas curiosidades sobre las vacas puedes encontrar si tú te avientas un clavado por allí en algún libro, preguntas a alguien que sepa, a un veterinario le puedes preguntar, oye, ¿qué onda sobre las vacas? Cuéntame más sobre las vacas y seguro que te van a contestar y te van a platicar y te van a compartir un poco de conocimiento sobre las vacas. Bueno, pues ahí te dejamos ese asunto. ¿Tú has visto por aquí vacas, Daris? No, ¿verdad? Por aquí casi no se crían vacas. Porque por aquí incluso no se acostumbra la leche de vaca, ¿no? Hay otros pueblos que son ganaderos y que sí acostumbran la leche de vaca, incluso hacen quesito, ¿no? Mantequilla por allí, pero aquí no. ¿A ti te gusta la leche de vaca? ¿Sí? ¿Y la tomas? Pero vaca cuadrada, ¿no? Vaca de cajita. No, la de polvo. Ah, de polvo, o sea, vaca en polvo. Ay, ay, ay, ay, ay. Ya tenemos por aquí. Bueno, pues ahí te dejamos esa curiosidad sobre las vacas, sobre las crías de las vacas que se llaman becerros y que su sonido se llama berrido. Y bueno, pues otras curiosidades sobre la mamá de los becerros, que es ¿cómo se llama? Una vaca y que bueno, pues ya te comentamos cosas ahí. Así que bueno, pues ahí te dejamos esa curiosidad y te vamos a dejar con una canción que se llama La Vaca Estudiosa. A ver qué tal. ¿Cómo dice Daris? ¿Cómo que una vaca estudia? Imagínense el día que comienzan las clases, muy tranquilos se sientan en el primer banco y su nueva compañera es una vaca. La canción de la vaca estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuacán. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. La vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estaba. convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Escuchaste algo? ¿Imaginaste algo? ¿Qué estará haciendo ese Osauri? Bueno, pues si tienes una respuesta, o sea, y dices, bueno, yo creo que está haciendo, llámanos al 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en la radio, para que nos compartas, ¿verdad? Nos compartas qué imaginas tú que está haciendo Osauri a partir de estos sonidos. ¿Qué tu cabecita, qué dice, qué recuerda, qué conecta? Márcanos 951-220-4077. Aquí vamos a estar esperando. Y mientras tanto, bueno, ahorita que estaba pensando sobre la canción anterior, sobre la vaca estudiosa, Daris, ¿tú qué harías si de pronto llegas a la escuela y en tu banca, junto a tu banca, está sentada una vaca que quiere estudiar? ¿Qué harías? Pues yo digo que sería su amiga. ¿Por qué? Porque... porque es una vaca estudiosa. Y porque es nueva. Porque es nueva, ¿verdad? Como un compañero nuevo. Bueno, le enseñarías la escuela, ¿sí? Y le echarías la mano ahí con las matemáticas y el español. O más o menos. Bueno, pues sí, ¿verdad? Imagínate qué sorprendente que llegues a la escuela y de pronto ahí junto a tu banca esté sentada una vaca que quiere estudiar. Yo digo que así le pusieron a una persona que sí sabía mucho sobre la escuela. Bueno, sí, ¿verdad? O bueno, por ejemplo, con ese que decía la maestra, o no me acuerdo si los niños, que pues es que ya está muy vieja, ¿no? Pues no, resulta que todos podemos estar aprendiendo, sí, seguir aprendiendo durante el resto de la vida. Esto nunca se acaba, ¿no? Aprender, aprender, aprender. Y bueno, pues de pronto nos dan ganas de estudiar otras cosas. Y bueno, si tenemos la posibilidad, ¿verdad? Pues hay que hacerlo, ¿no? Porque, pues eso, si es nuestro deseo, bueno, pues eso llena, pues, parte de nuestro corazoncito, ¿no? Y nunca terminamos de aprender jamás, así que, pues, hay que echarnos siempre un clavado. Si quieres aprender algo y tienes la posibilidad, pues, hazlo, échalo, porque no sabemos cuándo nos dicen, vámonos de esta vida, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar. Bueno, pues ahí está. Te vamos a dejar con una canción que se llama La Esquina de las Torres. Estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Y para Pinocho. Y para Pinocho, perfecto. Soy la torre, soy estructurada, me muevo para adelante, me muevo para atrás, para un costado, para el otro costado, pero nunca en diagonal. Si me combino con mi hermana, mi ataque es mortal. Yo te aviso, rey enemigo, que te vamos a encerrar. Yo te aviso, rey enemigo, que te vamos a encerrar. Va a comenzar la partida, mejor me voy para la esquina. Va a comenzar la partida, estoy ubicada en la esquina. Bueno, pues vámonos con el trabalenguas del día de hoy. Vamos a trabar o a destrabar nuestra lengua. No lo sé, ¿verdad? Porque a veces se nos traba, pero a veces también se nos destraba, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con este trabalenguas. Así que, preparado, preparada para... ¡Eso! Preparado, preparada para... ¡Eso! Preparado, preparada para... Preparado, preparada para... ¡Buenísimo! Va el trabalenguas que dice el becerro El becerro berrea velozmente. El becerro berrea velozmente. ¡Eso! ¡Buenísimo! El becerro berrea velozmente. El becerro, becerra. El becerro, becerra, becerrito. Becerrote, becerrucho. No, el becerro berrea velozmente. El becerro berrea. Berrea velozmente. Eso. Bueno, lo vamos a estar practicando aquí porque, bueno, parece que sí, hijo, de pronto... Uno dice, bien fácil, pero no, ¿verdad? Así que tú practícalo en casita y si tienes, lo tienes y quieres compartirnos tu velocidad con el trabalenguas, pues llámanos al 951-220-4077 que aquí vamos a estar escuchando tu velocidad en el trabalenguas. El becerro berrea velozmente. El becerro berrea velozmente. Eso, buenísimo. Aquí lo vamos a practicar. Y bueno, pues saludos. ¿Quieres mandar algún saludo, Daris? A mi mamá, a mi papá, a mis abuelitos, a mis tíos, a mis tatarabuelos, a mis difuntos. Exacto, y a mis tatarabuelos. Y a mi hermanito Lalo, que ya pronto regresa. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y cómo te sientes de que va a regresar Lalo? Feliz. ¿Sí? ¿Tienes preparada alguna actividad para hacerla con él? ¿Sí? Pero no sé si vaya a querer. Ah, bueno, pues lo convences allí, ¿no? Agarras en un momento de buen humor para que... Para que diga, sí, hagámoslo, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues sí, porque Lalo regresa en estos días, viene de vacaciones, ¿verdad? Una vacación, ya por ahí vi una foto de él, que está muy feliz. Bueno, pues saludos a Mateo, a Ramsés, a Norita, ¿verdad? A Kevin, que ahora ya está en la secundaria, ya junto con Axel también. Saludos a todos los niños y niñas que nos acompañan en el Centro Social Ayuki. Ah, pues también te quiero comentar eso. Tuvimos nuestro cierre, ¿verdad? Cierre de talleres, ¿no? ¿Qué tal, Daristín? Cuéntanos qué hubo, qué pasó allí. ¿Qué, cómo la viviste? Estuvo muy divertido. ¿Sí? ¿Pero qué fue lo que hubo? Cuéntanos. Hubo juegos, hubo fotografías, hubo... Los materiales que habíamos hecho nosotros antes los enseñaron. Los de artes plásticas. También hubo pastel, hubo piñata. ¡Oso! primero la piñata y hay una, era un cacahuate que no se quería romper. Un cacahuate blindado, ¿no? Y una piñata de lado se le cayó su cereza. También. Y otra piñata, ¿de qué más? Otra piñata, ¿de qué van dos piñatas? ¿Cuántas? De eran? Topo. De topo. Cenicienta. Ajá. Un reno. Una estrella. Una estrella unicornio. Ajá, una estrella unicornio. Y un Grinch. Y un oso de peluche. De nieve, algo era así. Ah, sí. Bueno, pues sí. O sea, ¿siete piñatas? ¡Ah, su mecha! Pues, ¿cuántos dulces ganaste, Daris? Pocos. ¿Sí? ¡Ay! Pues muchos dulces, pero además pastel y arroz con leche y más dulces, bolsitas de dulces. ¡Ujule! O sea que estuvo... Gelatina. Ajá. Estuvo comida. Estuvo buenísimo, ¿no? ¡Ujule! No, pues sí. Bueno, pues esto fue nuestro cierre de los talleres que los niños en los que estuvieron desde el inicio del año, ¿verdad? En la primer periodo de sabatinos, luego los de verano y luego el último periodo de sabatinos, los niños que estuvieron durante todo este proceso, ¿verdad? Acompañándonos en todos los talleres, bueno, pues ahí estuvieron con todo esto que nos cuenta Daris, ¿verdad? Es un chorro de dulces. Pero bien, muy bien, ahí estuvimos muy bien. Pues esos talleres que, bueno, pues en los talleres tenemos taller de lectura, que más bien, pues leemos cuentos, ¿verdad? Y platicamos sobre ellos, de ajedrez, de ping-pong, de cocinita, de juego libre, de la ludoteca, ¿verdad? A veces psicomotricidad, ping-pong, un montón de talleres durante todo el año. Y que, bueno, pues en este momento fue nuestro cierre. Y ahí, pues acompañándonos también nuestro equipo de Jóvenes Construyendo el Futuro también. O sea, un saludo para ellos, un saludo para... ¿Te acuerdas quiénes son? Genaro. Ajá. Azu. Ana. Y M, pues todos ellos, pues gracias por acompañarnos y estar allí. Muchísimas gracias, pues un saludo para toda la gente también, a los papás que nos apoyan, ¿verdad? Que están allí, bueno, pues acompañando siempre a sus hijos, ¿verdad? Y eso es bien bonito porque es un proceso que se complementa lo que hacemos nosotros, se complementa con lo que hacen ellos, con lo que se hace en la escuela. Y bueno, pues eso es acompañar a los niños en su desarrollo. Bueno, pues ahí está, muchas gracias por acompañarnos a todos y bueno, pues ya les contamos un poco de nuestra experiencia allá. Vamos a dejarlos ahora sí con una canción que se llama Los Trabalenguas. ¿Ya te aprendiste el trabalenguas? El becerro berrea velozmente, el becerro berrea velozmente, el becerro berrea, berrea, el becerro berrea velozmente, el becerro berrea velozmente, el becerro berrea velozmente. Bueno, pues casi, ¿eh? Llámanos tú al 951-220-4077. Mientras tanto, te dejamos con esta canción que te digo que se llama Los Trabalenguas de Jorge Velosa. Miraba en el mirador todos los martes, marcas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. La nueva nave llegó a las 9 notificando noticias nuevas y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Thank you. las mandó a rozar. Y mientras Rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Y mientras Rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. No silba, silba y no silba, porque su silbo poco le sirve. En cambio Silvio sí silba, Silvia, pero ella dice que no le sirve. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo, Daris nos va a compartir en esta ocasión otra historia, otra anécdota sobre estas mujeres que luchan, esas mujeres que rebeldes, ¿verdad? Porque digamos que se salen de la norma, ¿verdad? Y bueno, crean o hacen cosas, ¿verdad? Y desarrollan cosas. Bueno, pues aquí Daris nos comenta, ¿de qué nos vas a comentar hoy? ¿Sobre quiénes? Las hermanas Bronte. Ok. Escritoras. En una fría y sombreada casa del norte de Inglaterra vivieron alguna vez tres hermanas, Charlotte, Emily y Anne. Pasaban mucho tiempo solas y escribían relatos y poemas para divertirse. Un día, Charlotte decidió enviar sus textos a un famoso poeta inglés para preguntarle qué opinaba de ellos. Su respuesta fue: "No me gustan sus poemas en absoluto. La literatura es cosa de hombre". Pero Charlotte no dejó de escribir. Una noche encontró un cuaderno abierto sobre el escritorio de su hermana, Emily. "¿Por qué nunca nos has enseñado tus poemas?", le preguntó Charlotte. "Son hermosos". Emily, enfurecida al saber que su hermana había leído sus textos privados sin su consentimiento. Sin embargo, cuando se tranquilizó, Charlotte le hizo una propuesta. "¿Por qué no escribimos un libro de poemas juntas?" Emily y Anne accedieron. Cuando por fin se publicó el libro, solo se vendieron 2 copias, pero ellas no se dieron por vencidas y siguieron escribiendo en secreto. Y discutiendo sus textos a la hora de la merienda, esta vez cada una trabajó en una novela distinta. Cuando las novelas se publicaron, fueron un éxito inmediato. La gente no podía creer que hubieran sido escritas por 3 muchachas del campo, así que las hermanas tuvieron su libro han sido traducidos a muchos idiomas y leídos por millones de personas en todo el mundo. Bueno, pues hasta aquí este relato. Y cuéntanos, Daris, ellas, ¿cuándo nacieron? Charlotte nació el 21 de abril de 1816 y murió el 31 de marzo de 1855. Emily, el 30 de julio de 1818 nació y murió el 19 de diciembre de 1848. Y Adne, 17 de enero de 1820, nació y murió el 28 de mayo de 1849. ¡Wow! Mira. No sé quién de estas tres hermanas, pero una escribió acá: No soy un ángel, ni lo seré hasta que muera. Seré yo misma. Charlotte Bronte. Ah, fue Charlotte. Ah, ya. Pues vean, o sea, estas mujeres, como les decía al principio, que bueno, estas mujeres que se salen de la norma, que crean, y ellas decidieron en esa época, 1800, bueno, digo, sigue habiendo, ¿verdad? Pero espero que cada vez menos, esta discriminación hacia las mujeres, ¿verdad? Hacia nosotras mujeres. Y bueno, pues ellas, aún con esta discriminación, ellas dijeron, nosotros sí podemos escribir, ¿por qué no escribimos? Y escribieron estas novelas, estos poemas, y bueno, pues además, con mucho éxito. Y bueno, porque así como Daris que escribe sus canciones, ¿verdad, Daris? Pues claro, o sea, tenemos toda la capacidad de hacer eso y muchas otras cosas más. Finalmente no somos, solamente somos diferentes en género, pero no diferentes en capacidades cerebrales, ¿verdad? Nada, o sea. Entonces, bueno, pues gracias, Daris, por compartirnos esta historia de estas tres mujeres de 1800 y tanto, ¿verdad? Estas mujeres luchonas. Bueno, pues vamos con no, con eso no. Bueno, te vamos a dejar con una canción que se llama Métete, Tete. Los famosos también fueron niños. Desde la mañanita hasta el anochecer, ni un momento se quita del balcón la niñester. Aún no tiene 14, niña de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas junto a ti? Métete, tete, que te metas, tete. Métete, tete, que te metas, tete. Métete, tete, no lo repetiré. ¡Ey! Métete, tete. Lágrimas o consejos no la pueden convencer. Sigue en los balcones y a lo lejos mira Esther. Solo pasan morenos y uno que otro gandul. Pero nuestra niña quiere un príncipe azul. ¿Me escucha? Que te metas, tete, métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, no lo repetiré. ciudad, no urbanidad, cero geografía, pero qué buena fue el baile. Métete, que te metas, tete, métete, que te metas, tete, métete, tete, no lo repetiré. Hey, métete, tete. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Ninas. Rebeldes. Rebeldes, para ninas rebeldes. Bueno, pues vamos a platicar hoy sobre, pues, la cuerda, el salto de la cuerda. Daris, ¿tú qué tal? ¿Has saltado a la cuerda? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿Qué te hace sentir el saltar la cuerda, Daris? Pues, como que saco mucha energía. Ajá, mucha energía para saltar la cuerda. Bueno, pues saltar la cuerda tiene muchos beneficios. Y bueno, puede ser que saltes con una cuerda individual o puede ser como hacemos a veces nosotros, que es saltar, bueno, dos personas agarran la cuerda, ¿verdad? Los niños hacen una fila y van pasando allí en la cuerda. Daris, ¿qué es lo que hacen cuando saltan la cuerda allá? ¿Cómo es que saltan? ¿Cómo son los niveles? Porque hay un juego que hacen, ¿no? Bueno, tienes que subir los dos pies, brincas y subes. Hay un nivel donde te ponen una tarjeta y es como si fuera un celular. Tienes que brincar y agarrarlo y contestar y luego dejarlo. Y tienes que entrar el otro para que tú te salgas. ¡Ah! Y saltando la cuerda sin equivocarse. ¡Órale! O sea, niveles, ¿no? Empiezan desde el nivel cero, ¿no? ¿Cómo es el nivel cero? El nivel cero es cuando empieza desde el piso y sube, tienes que pasar por abajo. Cuando ya suba, tienes que pasar rápido por abajo. Ajá, tienes que pasar. Cuando vaya subiendo, puedes ir a aprovechar para subir. Ah, cuando vas de la cuerda, ¿no? O sea, que pasas sin tocar la cuerda, ¿verdad? Ni nada, ni saltar. Y nivel 2 es pasar, brincar, brinca, un brinco y vas. El nivel 3 es brinca 3 veces y te vas. Brinca 3 veces y te vas. El nivel 4 ya es cuando empiezas a brincar y un compañero tiene que entrar para que tú salgas brincando, y el otro entre para brincar en la cuerda y así entra otro. Relevos. O sea que entra uno, luego entra otro, ya están dos saltando, pero se sale el primero y se queda el segundo, luego entra el tercero, se sale el segundo, o sea, sí, ¿no? Y no se tienen que equivocar. Y el 5 es cuando te ponen al celular y tienes una tarjeta. Ajá. Brincas al lado y cuando te agachas tienes que agarrarlo rápido. Andale. Cuando pasa por allá, por acá rápido, tienes que agacharte y brincar luego. Agachas, contestas, hablas por cel, brincas. Cuando pase otra vez lo dejas, brincas y te pasas. Antes de que pases, tiene que llegar otro compañero. Y entra y ya tú te sales. Ah, tú te sales, también tiene que recoger la tarjeta que es como celular y hablar por teléfono, pero sin dejar de saltar la cuerda, ¿no? Oye, ¿y han hecho el nivel del sombrero o la bufanda o el cinturón? ¿Ese no lo han hecho? Híjole, ese es otro nivel, fíjate que te ponen un sombrero o una bufanda, depende, puede ser poner una bufanda. Entra uno con la bufanda puesta y está brincando y después entra el otro compañero y ya cuando están los dos ahí saltando la cuerda, el primero le pasa la bufanda al otro que se la tiene que poner y salirse. ¿Sí lo han hecho? Y también no se tienen que equivocar porque uno está poniendo atención en ponerse la bufanda o eso y se olvida de saltar, ¿no? Y ay, bueno, pues no, y hay que pasar esos niveles, ¿no? Está buenísimo. Hoy las tres cosas, sombrero, bufanda y cinturón. Híjole, imagínate cuántas cosas ahí saltando que, sin cansarte y pasándote las cosas hasta que te las reciban y después que se las ponga y ya se salen. No es mucho, ¿no? ¿Terminan cansados o no? Sí, ¿verdad? De tanto salto. Bueno, pues este es el juego del salto de cuerda. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Mujeres jóvenes que conoces. Ándale, vas a tu libro. Es que estaba leyendo aquí Dari sobre su libro y dice que su libro debe estar en todas las mesas de todos los que conoces. Híjole, muchos libros van a ser. Bueno, pues te platicaba de esto de la cuerda, ¿verdad? Fíjate que nosotros este juego de la cuerda lo jugamos desde con los niños de preescolar. Es bien interesante, pues, ver su proceso de cómo van avanzando, porque, bueno, pues a ellos les cuesta trabajo saltar la cuerda, ¿verdad? Descubrir el momento, ¿verdad?, en el que van a saltar la cuerda, porque no es tan sencillo, o sea, descubrir en qué momento tienes que brincar para saltar la cuerda, cuando te la va a pasar la cuerda. Pero, bueno, pues hacemos varios niveles, ¿verdad?, desde ir viendo, por ejemplo, el nivel en el piso, ¿verdad?, como un gusanito en la cuerda, para que ellos vayan también sintiendo esta sensación de cuando saltar la cuerda, que no les toque sus piecitos. Después nada más se balancea la cuerda, ellos tienen que encontrar el momento de saltarla solamente balanceada, ¿verdad? Y bueno, así va siendo el proceso hasta este que nos cuenta Daris, que llegan a saltar un salto, dos saltos, tres saltos, pasarse objetos, recontestar un teléfono, o sea, muchos niveles ya más complicados, ¿verdad? Y bueno, pues, eso lo puedes hacer en casa, te digo, lo puedes decir a mamá, papá, abuelito, abuelita, tío, alguien que te ayude a sostener la cuerda y tú saltar. Y bueno, pues, ¿cuáles son los beneficios de saltar la cuerda? Pareciera que nada más es divertirse, pues eso está muy bien, ¿no? O sea, divertirse es algo bastante sano y es algo que nos ayuda porque, bueno, pues nos desestresa, liberamos adrenalina, ahora que con esto que de pronto estamos muy encerrados, pues hay que ponerse a saltar la cuerda porque eso pues genera endorfinas, que son estas hormonas, ¿verdad?, que estas sustancias que nos ayudan a relajarnos, además de que estamos haciendo ejercicio, estamos desarrollando resistencia, flexibilidad, ¿verdad? Y otra cosa, sentimientos de logro personal. Porque cuando uno dijo, no salte, ay, ay, pero cuando logra saltar, es salté, siguiente nivel, lo hice. Y eso es bastante benéfico, ¿verdad? Para la salud también. Y bueno, pues también estamos trabajando el equilibrio, los reflejos, la coordinación. Así que hay muchos, muchos beneficios de saltar la cuerda. Y pues bien fácil, porque ni siquiera se trata de una cuerda especial que tengas que ir a comprar y que sea muy cara y que no sé, solamente se vendan en algunas tiendas. No, puedes agarrar un mecate de ahí de tu casa, ¿verdad? Y convertirlo en esta cuerda para saltar. ¿Tú tienes alguna cuerda para saltar tuya, nada más? No, pero un mecate sirve, ¿no? Hasta un mecaílo sirve. Aunque a veces el mecaílo se enreda. Se enreda o es muy ligero, ¿verdad? Pero jala el tendedero de ahí, ¿ve? Pero sin ropa. Porque si no va a estar un poco más complicado o será otro nivel. Si no sabes hacer la ropa, nos van a poner a lavar, ¿no? Pues sí, oye. Y sin pinzas también, ¿no? Pero búscate un mecate para saltar la cuerda y pues ya hablamos de cuántos beneficios tiene, pero además, sobre todo, para divertirse, para pasar un rato bien allí. Y bueno, pues también en la ludoteca nuestra tenemos allí cuerdas para saltar. Si de pronto dices, es que en mi casa no hay, tengo una, pues acércate allá a la ludoteca del Centro Social Ayuda y tenemos cuerda y ahí podemos saltar un rato y ver estos niveles que te digo de saltos y la vamos a pasar muy bien. Ahí te dejo esto, gracias. Jugar y jugar y jugar. Jugar. juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar! Yo soy un niño, quiero brincar. ¡No me regañen! Quiero brincar. Aquí en mi casa, quiero brincar. Todos los niños, ¡vamos a brincar! ¡Vamos a brincar! Aunque se enojen, que no entienda, quiero brincar. No me moleste, quiero brincar. Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar. Pancho. Hoy es mi día, quiero brincar. No me molesten, quiero brincar. En el concierto, quiero brincar. Hoy con los pata, quiero brincar. Sobre la cama, quiero brincar. Sobre la sala, quiero brincar. Sobre los ñoños, quiero brincar. Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar. ¿Cómo se dice en Mije? Frijol. Shuk. Mok. Tuts. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo se dice frijol en Mije? Bueno, si tienes la respuesta, llámanos, márcanos al 951-220-4077 y dinos, ¿cómo se dice frijol en Mije? Bueno. Listo. El cuento de hoy es... Pues te voy a compartir aquí un cuento que se llama El Gran Susto. Es una adaptación de un cuento popular de Suiza. Una noche de verano, la pequeña Laura estaba tumbada en su camita. Hacía mucho calor y como no era capaz de dormir, se entretenía mirando la hermosa luna llena a través de la ventana abierta. Mientras pensaba, es tan blanca y luminosa, parece gran farol alumbrando al mundo. estaba relajada y feliz viendo el cielo, cuando de repente, sobre la mesa de estudio que estaba colocada bajo la ventana, distinguió una extraña silueta a contraluz. Se fijó bien por si era una de sus muñecas, pero enseguida se dio cuenta de que no, porque la silueta en cuestión empezó a moverse de un lado a otro descontroladamente. Una horrible sensación de espanto recorrió su cuerpo de pies a cabeza y se puso a chillar. ¡Ay, socorro, socorro, socorro! ¡Hay un monstruo en mi cuarto! ¡Hay un monstruo en mi cuarto! ¡Hay un monstruo en mi cuarto! La niña estaba fuera de sí porque creía haber visto un ser terrorífico. Pero en realidad, se trataba de un inofensivo ratón que se había colado en el dormitorio buscando miguitas de pan. La reacción del inocente animal al escuchar los gritos también fue de campeonato. Al primer alarido dio un bote que casi toca el techo. Inmediatamente después salió disparado a esconderse en el primer sitio que encontró y este fue la cama de Laura. Sin saber dónde se estaba metiendo, saltó al colchón y se deslizó entre las sábanas completamente aturdido y desorientado. ¿Fue entonces? Cuando sucedió algo inesperado que complicó aún más la situación. Sin querer, su cuerpecito peludo rozó los pies de la niña y ésta, al notarlo, empezó a dar berridos, como el becerro que decíamos, empezó a dar berridos aún más espeluznantes. ¡Ahora el monstruo se ha metido en mi cama y quiere atacarme, mamá! Desesperada, se levantó de un salto y corrió a acurrucarse en un rincón de la habitación. Como te puedes imaginar, tras el contacto con el supuesto monstruo, la niña estaba aterrorizada, pero... ¿Y el ratón? Pues el pobre también se llevó el susto de su vida. Como nunca había visto un ser humano, cuando los pies fríos de Laura le tocaron, entró en pánico. Fue entonces cuando ella se levantó de la cama para esconderse en el rincón y él, con los pelos erizados como púas, aprovechó para escabullirse en dirección opuesta. De hecho, corrió a mil por hora hasta que, gracias a su agudo olfato, localizó el huequecito que comunicaba con su madriguera. La mamá ratona lo vio llegar con lágrimas en los ojitos y temblando como una gelatina. ¡Pero hijito, ¿qué te ocurre? ¡Ni que hubieras visto un fantasma! El joven roedor se abrazó a ella. ¡Mamita, mamita, mamita! ¡No sabes lo mal que me lo he pasado! Salí a buscar algo para comer y no sé cómo acabé en un lugar donde había un monstruo enorme que no hacía más que gritar. ¡Ha sido la peor experiencia de toda mi vida! La ratona trató de calmar a su hijo con una buena dosis de mimos. Acariciándole la cabecita, le dijo: «Tranquilo, chiquitín, ya estás a salvo. La próxima vez tienes que tener un poquito más de cuidado para evitar meterte en situaciones desagradables, ¿de acuerdo?». «Sí, mamá. No quiero ver un monstruo de esos nunca más». «Claro que no, hijo mío. Ven. Voy a darte algo que sé que te gusta mucho para que te sientas mejor». El ratoncito aceptó con mucho agrado el chocolate que le regaló su mamá y comenzó a roerlo. Durante un ratito disfrutó como nunca el delicioso sabor a cacao azucarado que tanto le entusiasmaba. Sin darse cuenta, se fue tranquilizando y empezó a bostezar. Mientras tanto, la mamá de Laura, alertada por los chillidos, había acudido corriendo al cuarto de la niña. La encontró en una esquina sentada con la cabeza entre las piernas y tiritando de miedo. ¿Pero qué te pasa, cariño? ¿Qué haces allí? ¿Y por qué gritas de esa manera? Laura se lanzó a sus brazos. ¡Ay, mamá! ¡Ha sucedido algo terrible! Había un monstruo en mi dormitorio y el muy desalmado se metió en mi cama porque quería atacarme. ¡Estoy muy asustada! Su mamá la apretó contra su pecho. Cariño, los monstruos no existen. Respira hondo que ya pasó todo. Fíjate bien, aquí no hay nadie. ¿Ves? Mira, ni por aquí, ni por allá. ¿Ves que no hay? Pero mamá, los monstruos solamente viven en los cuentos. Son de mentira. Venga, venga, vuelve a la cama que yo quedaré contigo hasta que te duermas. ¿De acuerdo? Laura apoyó la cabecita en la almohada y su mamá le dio un beso en la frente. Después, la mamá metió la mano derecha en su bolsillo de la bata. ¡Uy! ¡Lo que tengo aquí escondido! Como sé que te encanta, dejaré que te lo comas antes de dormir para que se te pase el disgusto. Envuelto en un papel de color plata, sacó, ¿qué crees? Un trocito de chocolate. La pequeña se puso contentísima porque era lo que más le gustaba en el mundo mundial. Lo pegó al paladar y lo fue saboreando muy despacio hasta que no quedó ni un poquito. Estaba tan delicioso. Gracias a la compañía de su mamá y al regalito sorpresa, los miedos se evaporaron como el humo y desaparecieron. Por fin el silencio se apoderó por completo del hogar y tanto el ratón como la niña se quedaron tranquilamente dormidos, cada uno en su cuarto, cada uno en su cama, cada uno con su mamá, pero ambos con el mismo sabor a chocolate en la boquita. Y así, entre dulces sueños, termina este bonito cuento que, como ves, confirma algo que todos sabemos. Los monstruos no existen. Lo que no aclara bien es la otra cuestión. ¿Quién asustó a quién? Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pues, ¿qué tal este cuento de El Gran Susto? ¿Te asustaste en algún momento? ¿No? No, dice Daris. Daris, ¿tú qué dices? ¿Los monstruos existen o no existen? No sé, porque yo siempre siento en la noche debajo de mi de la cama que hay un monstruo o hay algo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ¿verdad? A veces, pues, bueno, son mucha nuestra imaginación, porque, bueno, justo en la noche, cuando todo está oscuro y no podemos ver, ¿verdad? Y no sabemos, es como qué puede pasar, es un momento de expectativa. Cualquier sonido, cualquier sensación, cualquier olor nos hace imaginar. ¿Tú qué dices allá? ¿Tú que nos escuchas del otro lado? ¿Los monstruos existen o no existen? Y fíjate, otra cosa que estaba pensando ahorita que estaba leyendo es que sus mamás le dieron chocolate, pero en la noche, antes de dormir, pero algo faltó. ¿Tú qué dices, Daris? ¿Qué dice Daris? ¿Se durmieron con el sabor a chocolate, con el azúcar en la boca y los dientes? ¡No se lavaron los dientes! ¿Qué va a pasar con el azúcar allí en los dientes? Se va a picar sus dientes. Se va a picar sus dientes. Bueno, por un día se lo pasamos, ¿eh? Pero ojalá... Al ratón no se le va a picar. ¿Al ratón no se le va a picar? ¿No se le pican los dientes a los ratones? Yo no lo sé, ¿eh? Nunca he visto un ratón, si es cierto, con los dientes cochimuelo. Pero la verdad es que nunca, nunca me he puesto a agarrar un ratón y abrirle la boca para ver si tiene dientes picados o no. Eso no, me da miedo. ¿Tú lo harías? ¿Sí? Es que yo agarré una vez un ratón. ¿Agarraste una vez un ratón? ¿Y le viste los dientes? Ah, bueno, para la próxima vez que agarres un ratón. Estaba sonando. Oh, la próxima vez que agarres un ratón, revísale los dientes y me dices si a los ratones se le pican los dientes o no, o si se le caen. Bueno, pues ahí está el cuento del gran susto. Y como te decía, una vez que no te laves los dientes, solamente pasa, pero aguas. No son igual, porque al niño al ratoncito le dieron un chocolate para beber. ¿Ah, sí? Y para la niña le dieron un chocolate para comer. ¡Ah, oh, mira! ¿Qué tal? Bueno, pero chocolate y al fin y al cabo. Bueno, pues ahí está, te dejamos el cuento del gran susto. ¿Quién asustó a quién? La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. Se estira la sombra a un lado y al otro. Se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. ¡A bailar, amiguitos! ¡Oh, yeah! La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. La sombra camina, se estira. La sombra a un lado y al otro. Se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Y aplaude al compás. Y aplaude al compás. Oh, yeah. Yeah. La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Bueno, vámonos con el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que dice... Yo este no lo había escuchado, ¿eh? A la vaca harta, la cola le es abrigada. ¿Qué significa esto? A la vaca harta, la cola le es abrigada. Bueno, ni me encontré qué significa que el que ha comido bien... Nada le perturba el sueño. ¿Cómo ves? O sea, ya ves, cuando uno come y viene el proceso de digestión, y como el proceso de digestión consume mucha energía, en ese momento pues se nos agota de otras partes, no se nos agota, más bien jala energía hacia la digestión y nos empieza a entrar un sueño, ¿verdad? Que le dicen el mal del puerco, ¿verdad? Un sueño y entonces a dormir. Supongo que para este momento es que se puede ocupar este refrán de a la vaca harta la cola es abrigada, porque bueno, dice que ha comido bien, nada le perturba el sueño. Supongo que es allí cuando se aplica. ¿Tú qué dices? Sí, es el otro. Sí, me salía. ¿Cómo está? ¿Con cuál lo hiciste? Pues queremos mandar otros saludos, ¿verdad? ¿Cómo dijiste que se llama tu prima, tu amiga? Mi prima Yolanda, a su mamá que se llama Pina, a su papá que se llama Pina. Se llama Híjole, se fue. Se llama... Bueno, a su papá de Yolanda. Su papá de Yolanda que se llama Emilio. Ah, Emilio también. Y... Bernabé. A mi primo Bernabé. Y... A su otro hermano. Y... A todos los que viven allá abajo en Tierra Caliente, Tierra Blanca. Ah, perfecto. ¿Y a tu tía o tu prima de la Ciudad de México, cómo se llama? Mi prima y tía Pili y mi tío... Polo. Bueno, a mi tía Pili y a todos y a Rafaelito. Bien, buenísimo, pues saludos a todos ellos por allá. Y bueno, vamos con la adivinanza, ¿oh? Eso, es que Dari está aquí resolviendo enigmas, está resolviendo retos de otro juego y los está resolviendo muy bien, ¿eh? Bueno, pues vámonos con la adivinanza. La adivinanza del día de hoy que dice, por un camino muy oscuro va caminando un animal. El nombre del bicho ya te lo he dicho. Por un camino muy oscuro va caminando un animal. El nombre del bicho ya te lo he dicho.

si te guardas algo, no lo largas a volar. Bueno, pues en nuestra sección acerca de la lectura te voy a compartir una reflexión de Philip Delerm. Él es escritor y que dice: leer es encontrar recámaras secretas en el fondo de uno mismo, hacer como si uno se encerrara en ellas para abrir ventanas, para desear la frescura de las cerezas, de las flores, de los pinos. Descubrir que la memoria es un océano y cada sensación puede convertirse en un país entero. ¿Cómo ves? Esto es lo que nos comparte Philip Delerm acerca de la lectura. ¿Y tú qué piensas sobre esto de la lectura? Fíjate que estaba platicando con unos colegas, ¿verdad?, acerca de la lectura, y platicábamos sobre tres etapas de lectura, que es la lectura literal, cuando leemos incluso hasta un letrero por ahí que dice: lleguen mañana a un restaurante por pastel. Por ejemplo, lleguen mañana a un restaurante por pastel. Eso es una lectura literal, ¿verdad? Que bueno, pues puedo leerlo y no pasa nada, o si pasa o algo. Pero hay otro tipo de lectura, ¿verdad? La inicial, en donde ya empezamos a conectar con la lectura, ¿verdad? Empezamos a sentir, ¿verdad? Y hay otro tipo de lectura que es la lectura crítica, que es allí donde queremos siempre llegar, la lectura crítica, que se hace, que una vez que yo leo, pero además me recuerdo de otros libros y otro, pero lo comento con alguien. Es ahí es donde podemos observar la lectura crítica. Leo, lo comento y allí entonces empezamos a dialogar sobre la situación, a decir sobre, a poner sobre la mesa nuestras opiniones, y pues ahí es donde uno va avanzando y creciendo. Y pues esa es una de las cosas, que a las que quisiéramos llegar, ¿verdad?, con la lectura. Por eso, bueno, pues siempre insistimos con los niños, ¿verdad?, pues a contarles cuentos, pero no solamente les contamos o les leemos cuentos, sino que dialogamos con ellos, los escuchamos, ¿verdad? Escuchamos sus diferentes opiniones acerca de lo que estamos leyendo o acerca de lo que conectan, ¿verdad?, con la vida. Y de esa manera, pues vamos haciendo a nuestros niños pensantes, críticos, y también que vayan tomando sus decisiones acerca de lo que quieren, de lo que desean, de lo que a dónde quieren caminar. Bueno, pues ahí te dejo esta reflexión. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? Frijol. Shuk. Mok. Tuts. ¿Cuál es la respuesta correcta? Shuk, frijol. Respuesta correcta. Shuk, frijol. Ahí está la respuesta a nuestra palabra mije. ¿Cómo se dice frijol en mije? Shuk. Yo también estaba acordando de la shuk. Shuknai. Shuknai. Shuknai. Shuknai. Ah, pues sí, ¿verdad? Las enfrijoladas. Así se dice frijol. Shuk. Wow, qué difícil. Por eso las enfrijoladas se llaman así. Bueno, pues ahí está. Si no lo sabías, bueno, pues ya ahora tienes una palabra más. Queremos mandar saludos a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que cumplieron años en estos días. A mi cuñado le mandamos saludos, cumplió años, ¿verdad? O a los que van a cumplir o a los que son tataracumplis. Son tataracumples, dice. Pues sí, a todos los cumples. O que festejan algo, ¿qué podrían festejar? Día de Todos Santos o algo. O día que salió el sol. O día de cereal. O día de cereal, dice, también. O día de qué, de que me levante temprano. Día de estrellas, día de dinos, día de todo, día de felicidad. Día de felicidad, eso, día de felicidad. Bueno, pues a todas y todos les mandamos esta canción que se llama El Cumpleaños. Va para ustedes. Vamos Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué recordaste? Vamos a ver. Osauri está con los guajolotes. Sí, a Osauri le encantan también. Se fue a platicar con los guajolotes hoy que salió el solecito. Dijo, hoy quiero platicar con los guajolotes. Que solo... No los vais a espantar, Osauri. No, yo sé que... No, eso no te, tú no comes guajolotes, por supuesto, ¿no? Pero, ok, ¿quieres platicar con ellos? ¿Qué tanto te están platicando los guajolotes? Dime. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Que están felices de que salió el sol? ¿Ah, de que comen? Ajá, ¿te van a invitar a comer, a desayunar? ¡Órale! Te van a invitar a desayunar, Ellos comen... Maíz, ¿a poco tú también vas a comer, Osauri? ¿Sí se va a comer el maíz? Oye, pero por lo menos hazlo en una tortillita, ¿te lo vas a comer así como se lo comen los guajolotes? Porque el maíz está bien duro, no está cocido, Osauri. Ajá. ¿Dice que lo va a intentar? ¡Se te van a caer los dientes! Dice que se los va a poner como dientes después los maíces, dice. Se te van a caer cuando comas otra cosa. Mejor come una tortilla, una quesadilla o pide algo, pero saludable. Ah, saludable, sí, y así ya te lo llevas con los guajolotes y tú comes eso y los guajolotes sí coman su maíz, ¿no? Sí. Bueno, dice que sí, va a ir. Porque también comen pasto. ¿A poco te va a doler la panza si comes pasto? Pues sí. Sí, no, tú no comes pasto, Osauri. ¿No? Pero una lechuga tal vez puedes comerte. La lechuga sí. Sí, ¿verdad? O un pepino. Sí, zanahoria. Ajá, un aguacate. Ahí está, Osauri, tú puedes ir. Vamos a preparar algo. Vas a ir a preparar algo. Te lo llevas ahí junto con los guajolotes. Y bueno, pues conviven un rato, ¿no? Eso sería buena idea. Sí, mejor me ayudas con el monstruo. Ay, es un monstruo. Dice que ahora te va a venir a ayudarte con el monstruo. Bueno, Sauri, sale, pues. Las travesuras de Sauri. Pero antes mío. blanco y negro. El espectáculo de títeres corporales de Carapacho Teatro. Amor, intento y lucha. Sol, Shu y Luna, Po, buscan encontrarse. Pero solo pueden hacerlo cuando hay eclipse total de sol, cada 19 años. Este sería su tercer encuentro. Para llegar a tiempo, tendrán que utilizar un medio de transporte muy peculiar. Yu-Po, blanco y negro. Espectáculo de títeres corporales de Carapacho Teatro. Muy pronto cerca de tu comunidad. Proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA. Ahí está la nuestro spot sobre la obra que tenemos de títeres corporales, Yu-Po, que es una obra que estamos llevando a las comunidades, ¿verdad? Recientemente estuvimos en Orilla del Llano también, y bueno, pues muy bien, los niños que estuvieron ahí súper participativos, ¿verdad? Estuvieron muy contentos y bueno, pues presentamos la obra, algunos se narran unos cuentos, jugamos con ellos, ¿verdad? Juegos de la biblioteca, juegos corporales, leemos otros libros, ¿verdad? Porque llevamos nuestra biblioteca móvil y bueno, los niños se la pasan muy bien. Entonces, bueno, pues como te decía, estamos yendo a las comunidades, así que bueno, si alguien nos escucha y quiere que vayamos a su comunidad, pues nos puede marcar al 951-249-6472 para que podamos llamar. Ese no es el número de la radio, es otro número para que podamos ir a tu comunidad a jugar un rato, a pasarla bien un rato. Y bueno, pues la otra cosa que tengo que decir es que, bueno, ya te había dicho que ayer estuvimos en la muestra de teatro de Oaxaca, muestra independiente, que estuvo súper, que pues llegamos tarde y por eso empezamos hoy tarde el programa, porque bueno, pues son cosas intensas, pero muy, muy, muy bonitas, son experiencias muy bonitas. Y otra información que tengo que darte es que, ¿qué crees? Ya vamos a llegar a los 300 programas de La Boca del Dinosaurio. Los 300 programas que hemos hecho durante 7 años, 300 programas, porque bueno, vas a decir, ay, bueno, pues es que no son tantos, lo que pasa es que bueno, pues estamos solamente una vez a la semana, los lunes, vamos a hacer 300 programas y entonces, ¿qué crees? Que vamos a hacer una actividad especial, y le vamos a pedir a Daris que nos acompañe ese día. El lunes 20 de diciembre a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, vamos a hacer un evento allí en la cancha municipal. Vamos a estar con la radio, pero vamos a jugar además juegos allí. ¿Cuál cancha? Hay muchas canchas. La cancha municipal. ¿Cuál es la cancha municipal? La de donde venden. Ajá, donde está el mercado. Exacto, en esa cancha. Bueno, vamos a estar ahí conduciendo el programa, pero además jugando y poniendo música. ¿A qué hora? El lunes 20 de 3 a 5 de la tarde. ¿Lunes 20? Ajá. ¿Ya es el lunes que viene? No, el siguiente lunes que viene es 13. Ah, el otro 20 a las... De 3 a 5 de la tarde. De 3 a 5. Ajá. Y bueno, pues están invitados todas las niñas y niños que nos escuchen. Y bueno, si conoces a alguien que no escuche la radio, pues dile que escuche y que además, bueno, pues se venga a ese evento. ¿Tú qué dices, Dari? ¿Sí nos vas a acompañar? Sí, ahí podemos seguir leyendo, podemos seguir comentando, podemos seguir dando adivinanzas, ¿no? Sí, porque Dari pues me ayuda a conducir y eso es buenísimo, ¿no? Estar acompañados. Y bueno, pues los que nos escuchan, pues que ese día allí en la cancha municipal se presenten para jugar un rato también y hacer un poco de radio. Así que bueno, pues ahí está la invitación para el lunes 20 de diciembre de 3 a 5 de la tarde, el festejo de los 300 programas de La Boca del Dinosaurio. ¿300? 300 programas, ¿cómo ves? 7 años que estamos aquí trabajando de manera voluntaria y bueno, pues aquí y además acompañados y ahora acompañados con Daris, buenísimo. Y bueno, pues ya, pues con esta información me despido de ustedes, ¿verdad? Nos vamos a dejar con una música que se llama, vamos a ver qué pusimos para el final. Pues pusimos confianza, ¿verdad? Confianza, confianza de las que las cosas salen en su momento, las podemos sacar adelante, sobre todo si estamos más tranquilas, tranquilos, las cosas van a salir. Y confianza porque vivimos en este mundo y venimos a aprender. Esa es una cosa importante. Venimos a aprender, no todo lo tenemos sabido, ¿verdad? Todos los días estamos aprendiendo, a cada momento estamos aprendiendo. Y eso, pues, está saludable, ¿no? Y bueno, nos despedimos. ¿Ustedes quieres decir algo más antes de...? Bueno, nos vamos a empezar con la música y después ya la despedida. ¿Algo? ¿Nada? ¿Nada de nada? A los que vayan a la escuela, échenle ganas hoy. ¡Exacto! ¡Buenísimo! Así que bueno. No se queden dormidos. Ya despierten. Ya levántense más bien. Ya están, si nos están escuchando, están despiertos, pero ya levántense. De que ya es tarde. Exacto, ya salió el sol. Oh. Ya cantó el gallo. ¡Kikuriki! Exacto. Bueno, confianza. Si las nubes de dudas no dejan pasar el sol. Si se te hace pequeño adentro del corazón, si ni siquiera intentas porque teme fallar, yo conozco una palabra que te va a ayudar. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Rayo de sol calentó una flor. Sos maravilla de la creación. Un invento único en evolución. Que integra perfecto acierto y error. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si venimos todos a aprender. Confianza. Lo que vemos es perfecto y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Y si tú sentís débil, podés pedir ayuda. Si estamos todos juntos, creciendo de la oruga. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que hay en vos es perfecto y alcanza. Confianza. Sino de intentar. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Cóngana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2021. En los micrófonos, Nina y Daris. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. La boca del... Este es un programa también apoyado ahora por el Ponca.